fuerte aplauso para los Dancing Mood. Y el Chino. Y el Chino, en brazos. Gente de Atlanta. Esto va dedicado a las personalidades ocultas del público. Pepsi Music en vivo 2005, un evento mega. Tengo que contarles algo. Veo cosas que no están acá. Y tengo el vicio de perderme en las alturas. Porque en tierra no puedo ni caminar. Que dice mi destino, pero hay veces que no lo puedo evitar y empiezo a recordar qué bueno es el amor. Quiero volver a amar una vez más, me vuelvo a equivocar, no puedo descifrar cuál es la señal que enciende. Pepsi Music en Mega en vivo. ¿Y qué hay debajo del disfraz? ¿Quién se esconde y quién es que está acá? Estoy cansado de vivir en tu locura, pero hay veces que no lo puedo evitar y empiezo a recordar qué bueno era el amor. Quiero volver a amar una vez más, me vuelvo a equivocar, no puedo descifrar cuál es la señal que enciende. Estoy cansado de vivir en tu locura, mujer, pero hay veces que no lo puedo evitar y empiezo a recordar. ¡Hey! Me vuelvo a equivocar, no puedo descifrar cuál es la señal que siente el fuego de cosas mías, te quiero así, me gustas viva, yo no pedí nacer así, son cosas mías.